Mira, el asunto es, te traemos el agua, el ibuprofeno está en marcha, no sé si tomas mate. No tomo... así no. Ah, ¿por? No tomo mate cocido. Como infusión. Mate cocido. Bueno, y mira, te preparamos un lindo día, te pusimos una descarga para recibirte. Bienvenida, Leida, un gusto tenerte acá en el estudio con nosotros. Gracias. Bueno, ¿qué pasó? ¿Faringitis? Sí, tengo una faringitis y un poco de estado gripal también. Ajá. Bueno, ¿y mucho viaje? No, en realidad estoy acostumbrada, pero no a sentirme mal. Sí, soy una médico que casi nunca se enferma. Ah, bueno, aquí viene tu vasito de agua. Bueno, muchas gracias por venir. En verdad queremos darte la bienvenida acá a Córdoba. Para nosotros es muy importante... tener tu presencia acá, esto que venís a anunciar ahora, de lo que vamos a hablar, y quiero decirte en lo personal, es muy importante para mí poder conocerte personalmente. Sé mucho de vos, naturalmente, el saber de vos viene por el lado de que desde muy chico sé mucho de tu papá, y es muy emocionante también por ese lado. Es lo que me toca. Claro. Vos sabés que, mira, debo contarte, soy periodista desde hace muchos años y he tenido la posibilidad de viajar. Viste que esta profesión, como también tus circunstancias de vida, te han llevado por ahí a poder viajar un poco más de lo que podrías haber viajado si te hubiese tocado otra vida, ¿no? Y hace algunos años tuve la posibilidad de tener una charla larga con las mujeres de Víctor Jara, con su esposa y sus hijas, ¿no? En Santiago. No, pues ahora vas a tenerla con otra de las mujeres de Víctor Jara. ¿Por qué? Porque desde que tenía 11 años, que a él lo mataron, yo lo lloré como si fuera algo mío también. ¿Llegaste a conocerlo? Lo amaba, no, lo vi en Cuba de lejos, pero nunca lo vi personalmente. Pero sus canciones fueron las primeras que aprendí de niña. Y... siempre las he llevado conmigo a cualquier parte. Ahora no puedo cantar porque no tengo voz, pero normalmente las tarareo siempre. La voz de Víctor Jara es una voz especial, pero es especial también porque es la voz del pueblo. Sí. Víctor Jara supo cantarle a su pueblo y cantar de su pueblo a los demás. Sí. Y para mí eso fue entrañable. Sí, ya te digo que yo me considero también una mujer de Víctor Jara. Bueno, resulta que hablando con Amanda, ¿no? La hija de Joan y Víctor, bueno, yo estaba muy conmovido, ¿no? Poder hablar con Amanda. Amanda, contame, ¿no? Contame de tu papá. ¿Te resulta difícil hablar de tu papá? Le dije. Y ella me disparó una respuesta muy contundente, muy hermosa. Él me dijo, bueno, mi papá. Dijo, ¿a vos te resulta difícil hablar de tu papá? A mí no. Y yo dije, uff, claro, bueno, su papá, ¿no? Porque uno ve a Víctor, uno ve al Che, ¿no? Y de pronto es papá para ustedes. ¿A vos te resulta difícil hablar de tu papá? No, para nada. Es papi. Claro. Sin problema. Claro. Lo que pasa es que desgraciadamente conviví con él muy poco tiempo. Claro. La mayor parte de lo que recuerdo está hecho por otras personas también. Claro. Yo tenía apenas 4 años y medio cuando él parte de Cuba. Y después él nos volvió a ver porque entró a Cuba para prepararse, pero él pidió a Fidel entrar ilegalmente porque ya se había despedido oficialmente del pueblo cubano y no quería volver a pasar por eso. Claro. Entonces Fidel, por supuesto, dijo que sí. Porque Fidel fue además quien lo convenció de que volviera a Cuba. Eso es muy lindo, está en una carta entre ellos dos que yo tuve el privilegio de publicar en el prólogo de un libro de mi papá sobre el Congo. Y en ese prólogo pedí permiso a Fidel para publicar la carta que él escribió a papi y él me lo concedió. Y está ahí, es una carta preciosa porque es de un hombre que no teme poner en riesgo nada porque sabe que está apoyando una causa justa. Y entonces convence a mi papá de que regrese a Cuba. contrario a lo que mucha gente piensa por ahí, eran amigos entrañables. Sí. Esto fue después de aquel año 65 en África. Sí, él regresó a Cuba en el 66 y parte para Bolivia ese mismo año. Ahí mi mamá es la que está con él y mi hermana en el último momento se enfermó y era muy chiquitica, no se acordaba de mi papá. Entonces pudo estar con ellos dos allá. Pero yo solo lo vi cuando ya estaba transformado en otra persona, en el viejo Ramón, que fue como me lo presentaron. Y porque entró ya... No, él entró normal. ¿Calvo? Sí, no, él entró prácticamente normal, pero disimuladamente. Ajá. Vino en un avión y es una anécdota muy simpática porque teníamos un gran cineasta en Cuba que hacía noticieros y CAE. Y sí. Él grababa siempre los actos y antes de las películas se ponía el noticiero. Sí, sí. Bueno, como acá Sucesos Argentinos. Ajá. Pero este hombre tenía varios camarógrafos trabajando para el noticiero y CAE. Y uno de ellos estaba grabando precisamente ese día, porque en Cuba había una actividad internacional. Y de pronto la seguridad llega y le dice al hombre que le dé la cámara. Y el hombre no sabe qué ha hecho. Y entonces dice, no se preocupe, eso es lo que tenemos que revisar un poco la filmación. Y era que en esa filmación estaba mi papá. Porque el hombre, claro, porque el hombre estaba filmando la gente que venía a la actividad internacional. Y justo en la escalerilla, en uno de esos momentos aparece mi papá, pero no aparece igual que era él, estaba sin barba, pero se podía reconocer si aparecía en pantalla. Entonces por eso enseguida le retiraron la cámara, no. Quitaron, y así está guardado. Aleida, ¿esa imagen se guardó? Sí, sí, se guardó. No te pero puedo fue creer. Es simpático, el pobre hombre pasó un susto, claro. Espanto, porque no sabía qué había hecho. Y realmente no había hecho nada malo, sino solo que había captado una imagen que no podía salir al aire. Cuando se recorren historias que tienen que ver con la vida de tu papá, hay un montón de cuestiones, pequeñas cuestiones, que humanizan muy bonito su figura. Sin ir muy lejos, la histórica foto de Korda, ¿no? Un día pudimos ver los negativos, ¿no? Y la foto, según he leído, fue casi por casualidad que se la consiguió, esa foto magnífica, ¿no? Y en el cuadro completo de la foto, viste que aparece otra gente, aparece una palmera, ¿no? No es tan perfecta. Después, cuando se le editó, quedó la foto que conocemos. Pero hay por todos lados cuestiones así. Pero a mí así. no me gusta mucho esa foto. ¿No te gusta? No, porque es un momento muy triste. Están enterrando a hombres que han sido asesinados, sí, por las agresiones de Estados Unidos contra mi pueblo. Y eso, claro, te llena de impotencia. Y esa es la foto que aparece. Ese es el hombre que está dolido ante una situación. Es verdad. Pero mi papá no es ese. Mi papá es más el de las fotos de Sala o de Liborio. Es el hombre que está trabajando, que está sin camisa, que está tomando agua como lo tomaban los campesinos, con una latica, decíamos, de leche condensada, que se le abría un huequito, se le ponía un palito y con eso sacabas el agua y tomabas el agua desde arriba que caía. ¿De quién es esa foto donde el Che, creo que haciendo un trabajo voluntario, está con la camisa desprendida, se le ve la panza, riéndose? Ese puede ser de Liborio o puede ser también de Sala. O sea, yo creo que es de Sala. Me parece que sí. Sí. Y son fotos para mí mucho más lindas porque es mi papá realmente, claro, ¿no? Es un día cotidiano de su vida. Sí, sí, sí. Y sí, esas son las imágenes que han hecho que yo pueda ayudarme a recuperar la imagen de papá, ¿no? Claro. Porque yo casi no me acuerdo de él. Es decir, a veces que recuerdo una mano que me está tocando o me va llevando. Yo sé que es mucho más alto que yo porque mi mano está estirada y él me está hablando, pero yo no soy capaz de recordar lo que me habla, ni soy capaz de ver bien la cara. Después tengo, sí, ya imágenes propias, por ejemplo, de quizás el último momento que él estuvo con nosotros, mi hermanito Ernesto recién había nacido, tenía un mes de nacido. Y yo estoy abajo porque yo me consideraba también la mamá de Ernestico. Y entonces yo tenía 4 años y medio en ese momento. Estoy abajo mirando la escena y mi papá está vestido de militar y está tocando con una mano muy grande la cabecita del bebé que está apoyado en el hombro de mi mamá. Y esa escena se me grabó para siempre porque es una imagen muy tierna. Ahora, como mujer adulta, entiendo que pudo haber pasado muchas cosas en ese momento por ahí, porque quizás él se estaba despidiendo, quizás preguntándose si algún día ese niño tan pequeño sabría entender por qué su papá tenía que partir y no quedarse junto a él. Sí. Y bueno, son decisiones a veces muy difíciles que toman los hombres, pero si no son así, si no las hacen, nadie haría las cosas lindas que ellos han hecho. Entonces, yeah, no queda otra. En ese sentido, la gente dice, bueno, pero ustedes se sienten sacrificados, se sienten abandonados. No, nosotros siempre decimos, quizás la única pena que tenemos es no haber podido ir con él, porque no teníamos edad suficiente. Pero nada más. También, claro, tenemos una madre que nos enseñó a amarlo, y amarlo intensamente. Y cuando tú amas a una persona, la amas tal y como es él, no como tú quisieras que fuera, porque entonces ya no sería él. Uh-huh. Y es lo que a veces la gente no entiende. Tú amas a un ser humano porque él ha llegado a hacer cosas que quizás tú nunca logres hacer. Y lo admiras, lo amas y lo respetas, porque además sabía que te amaba. La última vez que yo vi a mi papá, o que él nos vio a nosotros, porque yo no sabía en ese momento que era mi papá, fue cuando estaba el viejo Ramón ya, y él, claro, tuvo que esperar a transformarse para poder estar con sus hijos, porque si no, yo al otro día podía decirle en la escuela que vi a mi papá. Y entonces, esa noche fue fantástica para mí, porque mi mamá le había advertido que yo conocía mucho de sus gustos. Así que esa noche él tomó el vino tinto puro y mi papá siempre echaba agua al vino. Y yo me levanté como un resorte de la mesa donde estábamos y le dije, ve, tú no eres amigo de mi papá nada. Él me preguntó por qué y yo le dije, porque mi papá toma el vino tinto con agua y así es como es bueno. Y bueno, fui y le eché agua al vino. Y él estaba orondo, estaba hinchado en ese día, porque la niña tan pequeña lo defendía con tanta pasión. Claro. Pero esa misma noche, después de cenar, yo me caí y me di un golpe muy fuerte en la cabeza. Y mi papá me tomó en sus brazos. Y no era solo mi papá, también era médico, estaba preocupado por eso. Pero ante todo, yo sentí un cariño muy especial, algo impactante, ¿no? Y al rato fui a donde estaba mi mamá y le dije, mamá, yo creo que este hombre está enamorado de mí. Y es muy gracioso, porque una niña, claro, no sabía que era mi papá, pero sentí que había un amor, claro, muy especial. Nunca lo había sentido así. Claro. Y entonces, claro, me confundí. Y él le costó esa noche, le costó mantenerse tranquilo y no explicarme porque yo sentía que me amaba de una forma especial. Pero después sirvió para esa niña cuando creció y recordé, claro, todo eso. Mi papá realmente me había amado y me había amado de una forma muy especial, porque sin palabra esa niña logró saber que había un amor especial. Entonces, ¿cuánto trabajo le pudo haber costado a él desprenderse de sus hijos, de la mujer que amaba, no? Esas son cosas que la gente a veces no se da cuenta, pero son las cosas más hermosas que tú valoras en un ser humano. Cuando es capaz de dejar atrás las cosas que más quiere, claro, porque piensa que tiene que, claro, ser útiles a otros seres, claro, humanos. Claro. Y eso es lo que le da valor a este hombre. Y para mí es realmente un ejemplo a seguir. Yo sé que no le llego ni al dedo gordo, porque él era un ser humano mucho más completo, un ser humano mucho más humano todavía de lo que puedo llegar a ser yo. Él era así, era una cosa, yo digo, especial, porque no buscaba nada material, era un hombre de verdad que sabía amar. Yo pienso que esas son las cualidades más lindas de un ser humano. Cuando tú eres capaz de entregar hasta tu propia vida porque sí. piensas que puedes hacer algo bueno para los demás. Y ese era mi papá. Entonces, claro, ¿cómo me va a costar trabajo hablar de mi papá? Me siento siempre muy orgullosa de él. Claro. Bueno, la entrega es una cuestión... a veces cuando uno intenta explicar cuestiones de política, tenemos el periodista que está con nosotros todas las mañanas, y a mí a veces me resulta fácil entender de qué lado quiero estar cuando me doy cuenta de que el mundo finalmente puede estar dividido de mil maneras imaginables, ¿no? Pero finalmente el mundo es de los generosos y de los egoístas, ¿no? Ahí está, ahí hay como una división profundamente ideológica, me parece, que parte del humano. Y a mí me parece que la entrega es de los generosos, ¿no? Y la entrega de tu papá con toda esta cuestión, ¿no? Personal, familiar, tan fuerte, se puede valorizar, no digo adecuadamente, porque siempre es a la distancia, ¿no? La única gente que lo puede valorizar adecuadamente son ustedes, la familia, pero se entiende, te juro que se entiende. No, pero mira, a veces los seres humanos tendemos a ir a los extremos, y está el medio también. El medio habla de hombres que, como decía José Martí, cuando tú educas a la gente, esa persona va controlando a la bestia que lleva adentro. Pero solo la educación logra eso. Por eso para nosotros es tan importante que nuestros pueblos sean capaces de leer, de escribir, de entender lo que pasa a su alrededor. Yo digo siempre que es muy importante la acción, por ejemplo, de los periodistas. Ustedes llegan a miles de hombres y mujeres, a veces por una radio pequeñita, pero llegan las voces de ustedes que entran a los hogares. Y si ustedes son consecuentes, si ustedes son capaces de dar una realidad, de explicar una situación que la gente sea capaz de entender, entonces esa persona es realmente libre, porque ella puede elegir y puede decidir qué quiere hacer. Entonces, es muy importante cómo todo lo que es información llegue sí, sí. adecuadamente al pueblo. Pero a la misma vez es muy importante que ese pueblo sea capaz de capturar esa información. Por eso Cuba, junto a otros países del ALBA, ha desarrollado proyectos muy, muy interesantes que se llama Yo Sí Puedo. Este Yo Sí Puedo es ir a darle conocimiento a nuestros pueblos en sus propias lenguas, a que lo aprendan a leer y a escribir, no solamente el español, que es el idioma que nos une, desgraciadamente por una colonización, sino a los idiomas autóctonos de nuestros pueblos, respetando su propia cultura. Este proyecto comenzó hace años ya en nuestra América, en la Patria Grande, con mucho esfuerzo. Y se ha hecho aquí, por ejemplo, la Fundación Un Mundo Mejor es Posible. Pero justo con este proyecto nos dimos cuenta que había personas muy humildes que no se acercaban, que no querían, que rechazaban un poco el Yo Sí Puedo. Cuando fuimos a preguntar por qué, qué pasa, nos dimos cuenta que era que no veían. No veían, por eso es que no podían aprender a leer y escribir. Y ahí empieza otro nuevo proyecto muy hermoso que se llama Operación Milagro. Sí. Con esa Operación Milagro comenzamos a devolverle la vista a muchas personas que no tenían el dinero para pagarse la operación. Cuba tiene el concepto de que la medicina no puede ser un negocio. La medicina es un derecho del ser humano. Y como nosotros nos formamos, los médicos que nos formamos en Cuba, tenemos ese criterio, que la vida no tiene precio. Por tanto, tú no puedes poner precio a lo que tú haces. No hay precio para eso. Cuando está en juego la vida de un niño, por ejemplo, ¿qué pagaría el padre o la madre? Claro. No hay dinero para pagar la vida de un hijo. Entonces, no se puede comercializar con la vida del ser humano. En ese sentido, Cuba comenzó a hacer entonces, junto con otros pueblos del ALBA, sobre todo Venezuela, este proyecto de Operación Milagro. Aquí en Argentina también se han operado muchos argentinos, pero desgraciadamente sabes que el Colegio Médico Argentino no nos permite trabajar dentro del territorio nacional. Así que inicialmente muchos de estos pacientes fueron captados, llevados en ómnibus hasta Bolivia, antes hasta Cuba en avión. Pero después, cuando Evo toma el poder, se construyen hospitales en la frontera donde nosotros sí podemos trabajar, por supuesto. En Argentina aún no. No, acá no. Acá se hace un hospitalito que Cuba dona, que es la clínica Che Ernesto Guevara. Y en esa clínica ya se han operado casi 5.000 argentinos, aquí en Córdoba. Está aquí justo en Córdoba. En esa clínica también se han operado no solamente cordobeses, se han operado argentinos. Por ejemplo, el año pasado estuvimos en Gangán, en la plena Patagonia argentina, sí, y en la meseta argentina, y de ahí vinieron estos compañeros que pudimos verlos casa por casa. Fuimos un pequeño pueblito y fuimos casa por casa, diagnosticamos la catarata del Tirijo, que es lo único que nosotros podemos resolver, porque era esto lo que no permitía a las personas leer y escribir, no veían por este simple hecho. Por eso es muy fácil resolverla y por eso empezamos a trabajar. Así ya cuando hay otras cosas más graves, ya es más difícil también resolverlo. Pero esperemos que los oftalmólogos argentinos se hagan cargo. Bueno, después de esto, perdón. Después de esto, ¿quieres un poquito más de agua? Sí, gracias. Sí, quiero contarte, Aleida, perdón que te interrumpa, pero además te quiero dar un segundo para que puedas tomar tu traguito de agua. Quiero contarte que en este programa de radio, donde pasamos mucha música, somos muy argentinos, tomamos mucho mate. La gente ya sabe que acá se toma mate, por lo tanto es el entrevistado y el entrevistador hacen ruido del mate y se toman la pausa para tomar el mate, así que todo bien. Bueno, yo no tomo mate así como ustedes, solo lo tomo en como si fuera una infusión. Sí, sí, el mate cocido. Y de verdad que fue muy bueno para nosotros en una época en Cuba, en pleno periodo especial, era bien difícil la situación. Y a mí me mandaba mate sobre todo el sur de Brasil, porque yo trabajo mucho con el movimiento Sin Tierra de Brasil. Sí. Y los gaullos del sur me mandaban mate. Y es más fuerte que el de acá de Argentina, es muy fuerte el de Brasil. Pero eso lo hacíamos entonces con un poquito así parecido a los paraguayos. Le poníamos un poquito de menta, un poquito de otra cosa. Claro. Lo hacíamos en infusión y después lo tomábamos fresco con azúcar. Ah, si supieras cuánta gente. Riquísimo. En distintos lugares de Latinoamérica tiene algo en su panza porque hay un matecito cocido a la mañana. Eso sí es verdad, porque además quita el hambre, ¿sabes? Claro. Es bueno, por nosotros les digo que la mañana entera trabajando en el hospital nos tomábamos el mate, y todo el mundo decía, ¿cuándo te mandan más? Sustituyó al té y al café, claro, en mi hospital. Bueno, me estabas contando de detalles de Operación Milagro y el trabajo que están haciendo. Vi alguna foto de tu viaje a la Patagonia. Es fuerte la Patagonia. Bueno, hicimos una película que se llama Cuando el Che estuvo en Gangán. Eso es fuerte. Ah, si mi papá hubiera estado en Gangán hubiera sido mucho más lindo. Pero estuvo su espíritu en ese sentido. Yo no tengo creencias religiosas, te digo, pero creo en los seres humanos. Y ahí disfruté muchísimo estar con esa brigada de médicos, muchos de ellos de la ELAM, de esta escuela latinoamericana que hizo Cuba. Sí. Y estos muchachos, algunos de ellos, por ejemplo, había acabado de llegar de 2 años sin ver a su familia. Y cuando se enteraron de la brigada, se fueron con nosotros a Gangán. Sí, son muchachos que te llenan de fuerza porque ellos han estado a veces hasta 6 años lejos de su patria. Y regresan con el espíritu de entregar lo mejor que capturaron de mi pueblo para el suyo. Y eso es lo más lindo que un cubano fuera de su país puede sentir, que de alguna manera hemos sido capaces de dar lo mejor que tenemos para que otros hombres y mujeres lo transporten a su pueblo. Eso, mira, eso es precioso. Cuando yo hablo con ellos, cuando los veo trabajar, me lleno de una fuerza, pero además de un sentimiento de soy cubana. Es una cosa fantástica. Estaba con nosotros un muchacho que se graduó del ELAM y que se pasó 2 años trabajando en el batallón 51, ¿no? En Venezuela, plena selva venezolana, se ha metido, bueno, estuvo mal, todo tomó, cogió paludismo, que fue tremendo, pero así todo resistió, y hoy ya regresó a su patria y está trabajando en la parte norte del país con poblaciones autóctonas. Es muy lindo eso, y además lo hace con disciplina, con fuerza, con una entrega absoluta. Y es un muchacho joven, tiene 29 años, tiene claro, una cosa preciosa, de verdad, ver eso. Te quiero decir una cosa. La primera vez que fui a Cuba, yo soy parte de la generación que se conmovió con las canciones y con las historias y con los libros que cuentan de las cosas del Che. Y quiero contarte que para mí fue muy importante ir a Cuba. Muy importante salir del circuito turístico, ¿no? En realidad fui por unos días y me quedé mucho tiempo porque fui encadenando cuestiones. ¿Viste cómo son estas cosas? Cuando uno se quiere quedar, se queda. Y un día a la mañana fui a un colegio, ¿no? Cuando estaban los niñitos entrando al colegio y el señor, que era como el portero, me preguntó si necesitaba algo y le dije que en realidad quería ver cómo era el arranque de un día, y muy amablemente me invitó y me senté con él a la sombra de un árbol en el patio cuando los niñitos, vestidos con el pañuelito rojo, se juntaron en el patio, hicieron su juramento diario y después entraron a la clase. Y quiero contarlo por primera vez públicamente y confesarlo, que se me llenaron los ojos de lágrimas cuando vi a los niños diciendo seremos como el Che. El lema de los pioneros cubanos. Sí. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Sí. Lo que pasa es que es una cosa de todos los días. Hay que seguirlo repitiendo también después. Claro. Pero bueno, es una cosa de todos los días para ustedes. Pero para quien lo escucha por primera vez y lo puede vivir por primera vez, siendo ya grande, es muy fuerte. No, es muy lindo también para nosotros. Yo trabajo con una escuela de niños minusválidos en Cuba y se llama Solidaridad con Panamá, porque justo cuando Fidel fue a inaugurar esta escuela, que es para niños discapacitados físico-motores, estaba teniendo lugar la invasión de Estados Unidos a Panamá. Y bueno, Fidel decidió que la escuela se debía llamar así, Solidaridad con Panamá. Uh-huh. Y a partir de ese momento la escuela comenzó a funcionar. Teníamos que haber hecho 2 más en el país, pero el periodo especial no nos los permitió. Es decir, desaparece el campo socialista y no hay dinero para hacerlo. Así que entonces, bueno, nos quedamos con una sola donde hay niños de todo el país. Niños que a veces no van a su casa solamente 2 veces al año, ¿no? Por la distancia. Pero son felices. Es una cosa espectacular esa escuela, porque aun cuando tú piensas que tenemos problemas económicos, que nos falta esto, nos falta lo otro, vas a esa escuela y ves la sonrisa de esos niños y ves a los trabajadores de esa escuela entregando lo mejor que tienen para que esos niños sean felices, y tú dices, qué bobería, qué tontería me pasa, qué guanaja estoy pensando, no me doy patada en el fondillo porque no me alcanza la pierna, pero te entra una cosa así que tú dices, estoy bobeando, estoy preocupada por cosas que pueden ser realmente importantes para la vida, pero no son fundamentales. Mira la sonrisa de estos niños, que les falta un brazo, les falta una pierna, y sin embargo enfrentan la vida con un valor, con un amor, con una un temperamento tremendo. Entonces, ¿yo qué hago? Que lo tengo todo y estoy preocupada por tonterías, ¿no? Sí. Esas son las cosas que esa escuela también todos los días me hace. Yo soy la fotógrafa oficial de la escuela. Hago la foto de los 15 colectivos, hago la foto de fin de curso, ajá, ese tipo de cosas. Y cada vez que voy el fin de curso, cada vez me hacen llorar. No hay una que me libre, porque de alguna manera hacen algo, dicen algo. Es también despedir niños que he visto crecer. Ya llevo muchos años trabajando con la escuela. Y te da una cosa, si ya se me va, no lo voy a ver, ¿no? Pero es lindo, porque se me va, pero se va a la sociedad ya para integrarse totalmente, con una fuerza, con una autoestima muy, muy grande. Y eso es lo que logra las escuelas en este sentido. Yo vivo realmente muy, muy feliz de poder cooperar y ayudar con la escuela. Trabajo en un hospital nacional, que es el William Soler. Es de niño. Tenemos 425 camas en hospitales grandes. Y nos faltan muchas cosas también en el hospital. Yo quería un hospital mucho más bonito, porque el niño cuando entra al hospital ya va a ser agredido, por lo menos que esté en un lugar más bonito, ¿no? Bueno, con el tiempo hemos ido logrando hacer cosas. Por ejemplo, el laboratorio está precioso y la técnica del laboratorio se pone una nariz de payaso para pinchar al niño, y hay globos y hay esto, y el niño ya no llora tanto porque, claro, bueno, se entretienen otras cosas. Tenemos toda el área de rayos X y ultrasonidos, que los hemos puesto con cosas en la pared, con fotos de niños, con fotos. Ahí está una foto de mi hija mayor cuando era pequeñita, que es pelirroja, entonces da mucho color también. La gente me dice, pero esa foto está divina, llévate. Le digo, no, pero si lo lindo es que esté aquí, que los muchachos la vean y se diviertan con esa. Y ahora mi sobrinita, la hija menor de mi hermano Camilo, la llevaron a clase de pintura y me hizo un cuadro y me lo regaló. Y es un cuadro lindísimo. Y yo lo monté y se lo di a los compañeros del laboratorio. Pues en mi casa solo lo voy a ver yo. En el laboratorio lo van a ver los niños y van a disfrutar del colorido. Y eso hicimos y están felices con el cuadro. Y dice, ¿cuántos años tiene? Digo, 5. No es posible. Digo, no se lo digan, que va a ser que se lo crea. Sí. Pero muy, muy bonito, de verdad, trabajar así. Trabajamos en equipo. Aquí, cuando vino a un congreso en La Plata, hace ya algunos años, de alergología pediátrica, yo me reía, porque los alergistas trabajaban y estaban muy preocupados porque si el niño tenía una dermatitis, mandárselo al dermatólogo sería perderlo al paciente. Y no, yo decía, ojalá yo lo perdiera, pero yo lo mando al dermatólogo, lo mando al otorrino, lo mando hasta el psiquiatra y regresa. Y regresa, no me pierdo uno. Pero es que esto es gratuito, no pasa nada, claro, ¿entiendes? Entonces, sí. Yo tengo una duda, llamo a mi profesora de otorrino y le digo, profe, mire, yo le quiero que usted me evalúe al paciente. Sí, mándamelo, va para allá, me lo regresa. Dice la doctora que hay que operarlo de a mí. Bueno, si ella dice que hay que operarlo, no puede esperar por mí, perfecto. Y así trabajamos. Es muy bueno trabajar. Tú estás muy confiada cuando trabajas como médico así, ¿no? Porque tienes un gran apoyo. Sí. Hablando de todo esto, te digo que el año pasado yo llego porque Cuba, que había donado este pequeño hospitalito acá a Córdoba, Argentina en general, ya no podía sostenerlo más económicamente. Bueno, entonces vinimos para aumentar una campaña de poder recaudar fondos para no perder esto, claro, porque esto es del pueblo argentino, para la gente más necesitada sobre todo, aunque todos pueden ir. Ahí nadie pregunta cuánto dinero tienes en el bolsillo ni en el banco, pero se hace sobre todo para la gente más carente, por supuesto. Entonces, yo vine con ese objetivo, ¿no? De hacer una campaña, de que la gente, bueno, pues pudiera conocer lo que tenía y así apoyarlo económicamente. Uh-huh. Cuba lo pudo sostener ese año todavía, y este año donó un dinero para hacer otro hospital. Es decir, ese mismo hospital ya no lo llevamos para un área donde se va a construir, pero ahora la idea es construir no solamente el hospital, sino también una escuela dentro del hospital para enfermeros, para los mismos, a lo mejor médicos oftalmológicos que quieran pasar por ahí y quieran aprender a hacer ese tipo de cirugía. Ese es el proyecto que empezamos ahora. Ya se compró el terreno, ya se empezó la construcción y claro, el hospital se llama el doctor Ernesto Che Guevara. Y eso ahora es el objetivo de este nuevo viaje también, porque hay que apoyarlo, la construcción es de ustedes. Nosotros pusimos todo lo que pudimos en ese sentido, pero ahora le toca al pueblo argentino sostenerlo. Y a lo mejor pueden donar 4 o 5 ladrillos, qué sé yo. Y eso está en una página web que aquí... A ver, ¿qué es? operacionmilagro.org.ar. Está bien. Ahí pueden entrar y entonces súmate, ¿no? Si quieres donar, qué sé yo, 9 ladrillos, 10 ladrillos, 1 clavo o prestarte para ayudar en algún sentido, perfecto. Estamos abiertos a todo porque lo necesitamos. Uh-huh. Y queremos que el hospital funcione a plenitud y funcione además como hasta ahora, en beneficio del pueblo. Bueno, mirá vos, ¿Quién les dio una mano para sumar su imagen a la campaña? Un compañero de ruta muy, muy importante, León Gieco. A mí me encanta León Gieco también. Sabes que una vez vine con médicos cubanos acá y íbamos a hacer un congreso. Y de pronto me llevan a un lugar donde estaba él y le dijeron, ¿no?, que yo estaba. Y... él canta una canción para mí fantástica, que la cantaba también La Negra, que es lindísimo. Que es esta, la de... Ya yo estoy sin voz completa. Nada más. A ver. Solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios. ¿Y te la dedico? Me la canto en el oído. Oh, fue fantástico, fue fantástico. Sí. Bueno, querida Leida, quiero decirte una cosa y lo digo, quiero decirlo públicamente porque me parece que corresponde hacerlo. Para nosotros quienes hacemos este programa de radio, que es un programa de radio que va todas las mañanas y que tiene mucha audiencia, porque en realidad gente que está conectada, vos viste, es mucha la gente que se conecta cuando se conecta con cosas nobles. Para nosotros va a ser un honor sumarnos a esto. En realidad me encantaría quedar en contacto con la gente que está trabajando en esto para sumarnos de verdad. Y esto lo quiero decir públicamente para que sea un compromiso. Para nosotros es un honor poder sumar algo a esto que ustedes están haciendo. Hoy vas a estar en la universidad, sí, hablando... Bueno, intentando hablar. No vas a cantar, ya lo sabemos. No. Y mañana a las 7 de la tarde vas a presentar la película de la Patagonia. Sí. En Luz y Fuerza. Fíjate que eso se lo debo a Chávez también, porque Chávez cantaba. Y sí, digo, sí, Chávez canta, yo también. ¿Hiciste un libro de Venezuela? Sí, con él. Fue una entrevista fantástica. Y después hice otro con el Movimiento Sin Tierra en Brasil, que para mí el movimiento social más importante que tenemos hoy en Latinoamérica. Es precioso, es muy fuerte. Sí. Y ha conseguido cosas lindísimas, ¿verdad? Ahí sí se puede también. Ese, un mundo mejor es posible con el MST. De verdad. Pero bueno, en fin, yo creo que podemos hacer muchas cosas. Ayer vinimos también de Entre Ríos, en Concordia, y hicimos un trabajo pequeño allí de un día estar acompañando a los compañeros de salud, viendo una vacunación y viendo también, levantando a ver cuántas personas tenían cataratas y tiringios. Y bueno, hicimos el trabajo, yo creo que de 80 que tenían sospecha, como 20 fueron diagnosticados. Y ya tenemos el compromiso de traerlos para acá, para Córdoba, y operarlos. Ellos pagan, es decir, el municipio paga el transporte, y aquí, por supuesto, es totalmente gratuito. Lo hospedamos en una casa, hacen el preoperatorio, se operan y regresan. Y después nuestros médicos, digo nuestros porque son formados en el ELAN y son médicos además con un compromiso tremendo, y otros argentinos que se han sumado, entonces también son nuestros, ellos van después a hacer el posoperatorio allá. Y muy bien, lo hicimos también en Gangán, lo vamos a hacer allí, y ahora nos vamos también para Jujuy y vamos a trabajar allá un poquito también en este sentido. No es lo que quisiéramos, porque sabemos que hay muchas necesidades y tenemos mucho que hacer. Pero lo importante es ir abriendo el camino, claro, y que después sigan la gente trabajando, sí, y haciéndolo como algo cotidiano, ¿no? Descuento que habrás conocido en su momento Altagracia. Claro, y fui a la casa antes de que fuera la casa museo. La casa museo. Porque papi estuvo como en 5 casas. Ya lo sé, sí, sí. Y eligieron bueno, una un día. Sí, hubo que elegir. Y ahí estuve en un viaje fantástico, fue hecho con Chichina. Ah. Chichina fue novia de mi papá. Sí, sí. Cuando tenía él 21 años, ella 19, sí, sí, más o menos. ¿Y Chichina te acompañó en el viaje? Chichina me acompañó. Ah, la conocí esa vez, después no la he visto más, y aprovecho si oye este radio para mandarle un gran abrazo y un beso tremendo. Porque Chichina me mostró parte de la vida de mi papá que yo nunca, claro, había visto. Claro. Lo vi a través de los ojos de una mujer que lo amó. Sí. Y eso es fantástico, eso es divino. Ah, mira, no sabía que se había encontrado. Mucho a Chichina eso. Bueno, antes que te vayas, porque ya sé que te tenés que ir, y yo les quiero agradecer muchísimo a quienes te han acompañado, a los compañeros que están trabajando en esto, que hayan tenido la amabilidad de traerte, acercarte hasta acá. Te quiero presentar a una artista uruguaya que se llama Ana Prada, que es muy importante. Vení, Anita. Hola. Permiso. ¿Qué tal? Bueno, Aleida. Honor. Yo estoy escuchando por la radio. Bueno, es una cantora muy jovencita, muy importante, que está de este lado, que está de este lado. Y bueno, yo quería que se conocieran. La verdad, un honor. Venía escuchando por la radio lo que decías. Y quiero contar que en Uruguay ha sido muy importante el trabajo de la Operación Milagro, porque se han operado arriba de 160.000 personas, han recuperado la vista desde hace unos años ya, desde que ganó el Frente Amplio hace 10 años con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, y bueno, después ahora con el gobierno de Pepe Mujica. Ha sido como aparte como una bandera de, bueno, demostrar dentro de las cosas maravillosas que está haciendo este gobierno en Uruguay, esta Operación Milagro es como una de las banderas de lucha más importantes, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Estás con un hilito de voz. Y con una gripe tremenda. Pero eso siempre es muy bonito, cuando la gente reconoce esas cosas, habla de esas cosas, nosotros nos sentimos de verdad completos. Es que realmente, yo por ejemplo trabajaba en talleres de canto colectivo para adultos mayores, subvencionado por la Intendencia también del Frente de Montevideo, y yo misma pude ver cómo personas adultas que no veían absolutamente nada, ya no podían ir al coro porque no veían, no leían ni las letras, faltaban 2-3 veces a la clase y ya venían nuevos, con una felicidad increíble de poder ver. Volver a ver. ¿Sabes qué? La operación se llama Milagros precisamente por uno de ellos, que dijo, es un milagro. Y así adoptó el nombre, qué la operación. Sí, bueno. Qué honor. Aleida, sí, te tenés que ir. Mira, en realidad hay otros compromisos y hay compañeros que quieren charlar con vos. Yo te quiero agradecer mucho. La verdad que lo hemos pasado divino. Cuando te fui a saludar al pasillo hace ya un rato, vi que te resultaba muy trabajoso hablar. Ojalá que la charla te haya dado ganas de hablar, aunque no podías. Siempre que hablo de mi papá y de Cuba, recupero la voz, siempre. Bueno, y ojalá que por la otra patria de tu papá también te sientas un poquito argentina. Yo me siento latinoamericana, fíjate, porque los cubanos aprendemos que patria es desde Río Bravo hasta la Patagonia. Todos somos un pueblo, una sola identidad, y tratamos de hacer realidad ese sueño a través del trabajo y de la solidaridad. Pero además somos afro-latinoamericanos también. No, yo tengo de negro, mandinga, Congo, Carabalí, lo cual me siento muy orgullosa. Y eso también lo hacemos, vamos a África, trabajamos. Yo pienso que son las cosas más lindas que ha logrado la Revolución Cubana, es crear a un hombre y a una mujer con capacidad para amar y para entregarse a su trabajo. Uh-huh. Eso. Ahí vamos. Lo hemos logrado. Ahí vamos. Muchas gracias. Si me permitís, por favor. Solo quiero pedirle a todos y todas quienes están escuchando, especialmente a los jóvenes, que tienen una oportunidad única de escuchar a Leida hoy a las 18 horas en la universidad. Sí. Y que mañana no se pierdan la película En Luz y Fuerza que va a presentar a Leida, y que además hay este joven del cual a Leida hablaba, que es, se llama Sebastián y está trabajando en Misiones con 4 médicos más, uno de ellos cordobés, también está acá. Y además decirles que entre esos médicos heroicos hay oftalmólogos y oftalmólogas argentinos formados en Córdoba que están operando aquí, y la directora, que se llama Lucía Coronel, una compañera, hija de desaparecidos, es la directora del Centro Oftalmológico Dr. Ernesto Che Guevara. Y que para que este hospital se convierta en escuela, cada uno de ustedes tiene que apoyarnos. Un mundo mejor es posible siempre que todos lo construyamos. Así que gracias, y quería transmitir eso. Muchas gracias por la, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por estar haciendo todo esto. Y la próxima vez que vengas a Córdoba y que tengas tiempo y que tengas ganas, si tenés ganas, te invitamos acá, si está mejor la garganta. No voy a decir que cantes, pero si tenés ganas de cantar, va a ser un gusto. ¿Eh? Canto para los niños en el hospital, eso es un show, porque entran llorando, les canto una canción, qué sé yo, para que me dejen ocultarlo, porque si no, llorando es casi imposible. Y, sí. Y después mis compañeros dicen, ya empezó. Muchas gracias, Aleida. ¿Eh? Okay. Muchas gracias. Estás en nuestra radio. Estás escuchando a Víctor Pintos en Disco Pi. Nuestra radio. Pura vida. Pura vida.